10:51, seguimos avanzando dentro de lo que es el mes de agosto y esto significa que poco a poco entramos en la cuenta atrás para los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Lo cierto es que, bueno, pues algo evidentemente ya característico, tradicional, que va creando el ambiente, ¿no?, festivo de las próximas fechas y por tanto queríamos anticiparles sobre todo esas fechas más destacadas, teniendo en cuenta que además ya hemos podido conocer a través de las redes sociales el cartel anunciador de estos cultos. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Aurelio, como siempre, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues llegan estas fechas y por tanto todo ultimándose, ¿verdad?, desde la hermandad para lo que llegan, lo que son las jornadas más especiales para vosotros. Exactamente, ya como tú bien has dicho antes, pues está todo ya plasmado sobre el papel, lo que ya es que llevarlo a efecto. El cartel que veíamos días atrás a través de las redes sociales, no sé si Aurelio ya habéis comenzado a repartirlo, en la calle todavía no puede verse, ¿no? ¿O sí? Sí, se empezó a repartir el lunes, como todos los años, primero de mes, la primera semana de agosto, pues se empieza a repartir por los comercios y por los bares y por todos los sitios de que la asistencia de público pues se suele ya con él. Sí. Ya lo pasa que en algunos sitios, por estar de vacaciones, aún no están puestos, pero ya lo tiene todo el mundo, o prácticamente todo el mundo en su poder. ¿Qué número de ejemplares en esta oportunidad? Como siempre, 350. ¿350? ¿Que se quedan cortos? Pues sí, prácticamente se quedan todo el año cortos, porque siempre sobran algunos, ¿no? Para la gente que los colecciona, para la gente que lo procuran, pero vamos, con eso es suficiente para poder extender la difusión de estos días que se nos avecinan. Decía lo de que se quedan cortos, si decís 400 quizás también, en el sentido de que hay muchas personas que se hagan, como siempre decimos, siempre se quedan cortos. Porque hay, ya digo, muchísimos coleccionistas en ese sentido de lo que son los carteles de las fiestas, los cultos en honor a la patrona. Pues sí. Bueno, pues yo aquí vuelvo a rogar, a hacer el mismo ruego de todos los años, que por favor, cuando estén en los bares o en las puertas de los bares, que no lo quiten, que se lo pidan al dueño y que él seguramente se lo reservará para alguna vez que se necesite la fiesta, pero es que se suele dar que lo quitan, entonces la verdad pues resulta mal, porque después nos llaman, mira que me han quitado el cartel, mira, y nos vemos violentos, porque apenas ya si tenemos carteles para podérselo facilitar. Así que nos quedamos con esa, con ese llamamiento, ¿no? Esa súplica. Sí. Que es muy difícil, pero bueno, no sé, si se intenta hacer, pues nada, no pasa nada. Un cartel que es autoría, ¿Carlos Pizano de nuevo? De Carlos. Sí. Esto es un mosaico que hay en el Santa María, en el ABC. Es un mosaico que hay, ya lleva varios años queriendo hacer, pues, y este año pues ya sale un montón de fotos y hasta poderlo conseguir, pues, la bonita estampa que tenemos. Además es complicado, entre comillas, ¿no?, en el sentido de que, evidentemente, la gran protagonista es la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, pero siempre se le intenta, cada año buscar algo diferente para, exacto, que sea llamativo. Y bueno, pues esta vez, como lo decía, a través de ese mosaico que puede verse en los callejones, ¿no? Exactamente. Bueno, pues si no lo han visto, recuerdo que a través del perfil de Facebook de Radio Ubrique, ya en su momento, les ofrecíamos la imagen de ese cartel anunciador, que como decimos, es lo que primero nos llega como recordatorio de lo que se avecina. Y lo que se avecina es, esos cultos por parte de la hermandad, con toda la experiencia, evidentemente, que tenéis. Bueno, pues yo más o menos los plazos los tenéis claros para lo que se va haciendo, ¿no?, en cada momento, ¿no? Sí, pero siempre, todos los años, pues se van viendo cositas de que hay que mejorar y se van intentando todos los años de esto no ha cuadrado, vamos a intentar hacerlo un poquito mejor, vamos, en fin, y todos los años, por muy bien que tú lo quieras hacer, todos los años, pues siempre el hombre es perfeccionista y siempre intenta de hacerlo aún mejor, que es muy difícil, pero bueno, pues se intenta. Si esto no nos ha cuadrado, pues vamos a intentar de que el año que viene no se haga esto, se haga lo otro, porque para que resulten más llamativos, para que resulten más vistosos, para que la gente se sienta más identificado con estos días. En fin, todo es la cuestión de que la hermandad pues está siempre pendiente de todos esos temas, y además que jugamos con una devoción y un cariño que es del pueblo de Ubrique, y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos y con las cosas que proponemos, porque a cualquiera le puede no caer bien, y entonces pues ya digo, es muy complicado quererlo hacer tan bien, pero vamos, se intenta hacer todos los años mejorar en lo posible. Mm-hmm. Si hubiera que apuntar alguna mejora, Aurelio, por ejemplo, este año, ¿cuál sería? No, son cosas de recorrido, son cosas de culto, son cosas así, son cosas que son internas de la hermandad y se intenta de... Pequeños detalles, ¿no? Pequeños detalles, exactamente, pequeños detalles. Mm-hmm. Tampoco pequeños además detalles cuando, que se van haciendo. Cuando hablamos de una tradición, es complicado innovar mucho o introducir grandes novedades, ¿no? Claro, porque por lo menos tú no te gusta, yo qué sé, cualquier tipo de cosas, pero sin embargo eso está en el corazón y en el sentimiento de todos los ubriqueños, y tú no eres quien para, aunque a ti no te haga mucha gracia eso, de quitarlo, ¿me entiendes? O de intentar de renovarlo, sino hay que tener mucho cuidado en todas las cosas que se hacen y en todas las cuestiones. Sí. Los cultos que previamente, la jornada que marca, ¿no?, su proximidad, es sin duda el traslado de la imagen desde el convento hasta la parroquia. Este año, Aurelio, ¿qué día será? El día 25, uh-huh. Dentro de dos semanas, creo que es dos semanas, sí. El día 25 empezaría los cultos a las 7:30, se adelanta media hora los cultos que normalmente se hacen en el convento, a las 7:30 con el rezo del Santo Rosario, a las 8 la Eucaristía, y una vez que finalice la Eucaristía, pues nuestro traslado a la parroquia. Y una vez que llega ya a la parroquia, pues ya estará el altar preparado, estará todo, y ya los costaleros, pues intentaremos dejarla ya colocada para que las camareras y todas las mujeres que están en la cuestión, pues la adorne, para que a partir de ya de la semana siguiente, pues esté en condiciones. Esto que se suele hacer el último sábado, ¿no?, del mes. El último sábado, sí. Siempre se busca un sábado que tenga por lo menos 3 o 4 días de hasta el día 31, entonces el último sábado de este año viene bien, porque son 6 días los que nos quedan, uh-huh. No viene perfecto, no hay otra semana que el último sábado que tengo yo es el 29, y como es natural, el 29, 30 y el 31 no se puede empezar, entonces hay que trasladarlo a la semana anterior, aunque esté una semana en la iglesia, pero son muchas horas las que hay que echarle para subirla y preparar todo lo que el altar, y entonces, claro, no tampoco podemos agobiarnos, pero bueno, esto nos viene muy bien, porque el día 25 hay 6 días, y en 6 días pues no hay tiempo de sobra para dejarlo todo acondicionado, para que el día, el primer día de novena, pues esté todo en condiciones. Mm-hmm. Hablando de ello, Aurelio, ¿el primer día cuál va a ser, el de la novena, 30, 31? El día 30, ¿no? 30. Ya, pero que me pierdo. Sí, el día 30, Sí, sí, con esos 9 días previos al día 8. ¿No? Mm. Al día 8, exactamente. Pues el día 30 de agosto, que será jueves, por tanto, jueves. El inicio de la novena, uh-huh. ¿Con la predicación a cargo de quién? De un cura que estuvo aquí hace unos meses, y estuvimos hablando con él, en fin, y nos dejó las cosas medio preparaditas para que lo llamásemos a primero de junio. A primero de junio ya volvimos a contactar con ellos y sin problema ninguno, ya yo tenía a toda la gente y había buscado, porque claro, como si digo todos los años, en estos días hay muchos cultos, en muchas devociones que hay a la Virgen de los Remedios, en fin, y ahí los curas, pues, como todo el mundo sabe, están escasitos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a buscarlo prácticamente a primeros de año. Y a primero de junio ya volvimos a contactar con él y nos tenía reservada la fecha sin problema ninguno. Diego Muñoz Fernández, jesuita de Sevilla. Mm-hmm. Diego Muñoz Fernández, por tanto, jesuita de Sevilla. ¿La primera vez que predicar aquí? No, aquí ha estado ya en Ubrique, pero no con la novena. Ha estado en otros cultos, y entonces pues nos gustó, nos agradó su forma, y pues sí, y le echamos el cable y nos ha resultado. Mm-hmm. Pues eso, como decimos, en torno a la novena, cuya misa correrá a cargo del párroco de nuestra localidad, Roberto. Sí, misa de por la mañana. Todos los años, pues ya lleva, tiene tradición ya 4 o 5 años, no se va a venir exactamente, la misa a las 9 de la mañana, que es a cargo de de Roberto, y después a partir de las 8:30, a las 8 empieza el rosario y a las 8:30 la misa y la predicación del Padre Diego. Eso en cuanto a la novena, ya el día 7 de septiembre, el rosario de la Aurora. El día 7 de septiembre a las 7:30, como todo cada año, el rosario de la Aurora, por las calles presidida por el Sin Pecado, por las calles de Ubrique, damos el recorrido, como ya también llevamos siendo tradicional ya unos 4 o 5 años. Y una vez ese día, sí, ese día la misa no es a las 9, será 8:30, 9:20. Una vez que finalice el rosario de la Aurora, es la misa. Ese día la misa no es horario justo a las 9 de la mañana, sino una vez que finalice el rosario de la Aurora. Y ya llegamos hasta la festividad de nuestra patrona. Exactamente, la festividad de nuestra patrona, pues la función se ha puesto igual que el año pasado, a las 11 de la mañana, y la del voto también se ha puesto a las 11 de la mañana, ¿no? Porque resulta muy agobiante, terminamos cerca de las 2, baja la imagen, prepara, y a las 6 de la tarde, como todo el mundo sabe, es la salida procesional, y entonces pues lo hemos adelantado media hora, para que así esté más desahogado y no haya tanta precipitación y tanto revuelo, ¿me entiendes? Sino que sean las cosas, bueno, estos son pequeños detalles que vamos viendo y vamos intentando dentro de que no se varíe lo que es, pero vamos viendo, poniendo un poquito más adelante, adelantamos un poquito, media hora, una hora la función principal, y así pues está todo más sagrado, más tranquilo y mejor. Son pequeños detalles que vamos viendo, vamos lidando y vamos intentando de ir solucionando año tras año. Recordemos, el recorrido profesional habitual, el 8 de septiembre. El 8 de septiembre su recorrido habitual, y el día 9, pues, como es el día del voto, pues ya no es habitual, es tradicional y además inapelable, ¿no? Porque tiene que ser el recorrido por el casco antiguo de Ubrique, que es por donde se, en el año 1885, pues se produjo lo que fue el milagro, se puede decir, ¿no? Y en acción de gracia, pues el pueblo de Ubrique le ofreció salir al domingo siguiente de su área profesional, y como tradición que hay, como voto que se hizo, pues hay que hacerlo pues tal cual. La singularidad, Aurelio, de este año, lo acaban de comprobar los oyentes por esas fechas, ¿no? Los caprichos del calendario que hacen que el día 8 caiga en sábado y el domingo siguiente, pues al día siguiente. Pues al día siguiente, pues el domingo ya está. Es un poco más, aunque el paso no es que pese muchísimo, ¿no? Pero pesa, ¿no? Como natural, y después este año, pues nada, pues los costaleros están ya preparados, que saben que son dos salidas profesionales continuas, un día una y el otro día otra. Está, pues, se lleva bien. La gente, cuando hay ganas, voluntad y cariño, no pesa nada, sino todo al revés, toda alegría y armonía. Y con ganas de que, ¿por qué no salgo yo? ¿Por qué no me pones a mí? ¿Por qué no me entiendes? ¿Comprendes? Que eso es lo bonito de todo esto. Hay que decir que además no es la primera vez, ¿no? Sino que cada cierto tiempo, esto es cíclico, evidentemente. Entonces, es cíclico, como tú bien has dicho, cíclico, a la X tiempo, pues hay veces que se adelanta, o cuando es bisiesto, a lo mejor se adelanta o se atrasa, pero es cíclico. Es decir, cada X tiempo cae sábado y domingo, cae la Virgen y nada, y ya, para adelante. Para vosotros, además, supongo, ¿no?, que pros y contras también, ¿no? Contra ninguna. Porque son dos días seguidos, y es cierto que por el esfuerzo, pero como nos decía, ¿no?, que tampoco pesa, teniendo en cuenta las ganas que se le echa, ¿no? Sería el único contra, que tampoco lo es al final, ¿no? Que no lo es. Mayormente por las camareras que preparan el paso, y por los costaleros que lo llevan. Pero después, una vez que dan las 7:30 de la tarde, a todo el mundo se le ha olvidado todo el trabajo que ha hecho antes, todo el esfuerzo que ha hecho antes, y lo que está deseando ya que son las 8 menos 20, las 8 menos 25, las 8 menos cuarto, que es la hora normalmente de la salida, está deseando salir y punto, se acaba, ¿me entiendes? Que es lo bonito, como te he dicho, cuando se hace con cariño, con devoción y con amor, pues no pesa nada. Así que será un trabajo más intenso, es cierto, durante esos dos días, durante ese fin de semana. Pero bueno, pues también se concentra en esos días, por otra parte, y además va a llegar justo en esta ocasión, ¿no?, como peculiaridad también, los cultos que terminarán antes de la feria de Ubrique. Sí, los cultos terminan siempre antes de la feria, lo que pasa que la salida procesional también, como es cíclico, pues puede ocurrir que finalice la feria y estemos para el día del voto, o como antiguamente se hacía cuando era la fecha 13, 14 y 15 de feria, pues que nos cogiese en medio de la feria. Eso también ya no ocurre porque, como es a la semana siguiente, no ocurre, pero sí puede ocurrir que el día de la Virgen sea el domingo y hasta el domingo no sea la, o el lunes, y hasta la semana siguiente no sea la, el día del voto. Y entonces, claro, ahí en esa, se puede celebrar la fecha y entonces pues, nos coge la, fe, la feria por medio. Que son, eso sí, digo, eso es una cosa que ni lo podemos variar ni lo podemos cambiar. Y de todas formas, bueno, la hermandad que está habituada, ya son muchos años de experiencia, así como los propios ubriqueños, ¿no? Y por tanto, supongo, ¿no?, que esperáis que, como siempre, ¿no?, la devoción sea máxima estos días. Hombre, es una cosa que, yo qué sé, eso es innato en el pueblo ubrique, sea ubriqueño o no sea ubriqueño, una vez que se llevan aquí varios años ya viviendo y conviviendo con los ubriqueños, pues la devoción y el cariño que se le tiene a la Virgen, pues es innato de la persona que habita en el pueblo de Urique, sea uriqueño o no, y entonces pues nosotros siempre contamos con la asistencia, con la devoción y con el cariño con que nos recibe el pueblo de Urique en estos días. No en vano, contáis, Aurelio, no sé la última cifra, digo, a día de hoy, pero estáis en torno a los 1.500 hermanos, ¿no? Aproximadamente. El año pasado terminamos en 1.500 algo. Este año siempre hay alguna, tú sabes, los pequeños que se le ponen la medalla, en fin, o sea, se vuelven a ser hermanos, mucha gente que por educación no lo son y se apuntan, en fin, descontando incluso las bajas de los, desgraciadamente, de las personas que fallecen, ¿no? Y entonces, pues, también se da la circunstancia que la persona que fallece, si es el marido o la mujer, pues dice, pero ahora me pones a mí. Sí, sí, que yo digo que gracias a Dios la gente tiene un devoción y cariño a la patrona, y con eso pues también contamos. Pues unos 1.500 hermanos que serían representantes, por tanto, de, bueno, pues casi esas 1.500 familias, estaríamos hablando de, desde luego, de casi toda la población de Ubrique, tal y como puede verse en esos días, ¿no?, durante los cultos, cuando hablamos del recorrido procesional, pero también durante la novena. La novena, pues, es una alegría ver la iglesia día tras día, menos el primer día, que es normal, el primer día, que es cuando está la iglesia un poquito más, bueno, un poquito más, que no está abarrotada, ¿no? Pero a partir del segundo día, pues ya, claro, la primera ya no le coge a la gente, cuando hasta que no escuchan los cohetes, no, ¡ay, perdón! Y entonces, pero a partir del segundo día, la iglesia, lo mismo, y ya, gracias a Dios que se puso por la mañana la misa, que eso quita de la iglesia unas 150 personas que van todas las mañanas, ¿eh? Que si no, algunos días, pues sería imposible de penetrar y moverse por la iglesia, porque vuelve a estar la iglesia abarrotada, y eso que por la mañana, pues van alrededor de 100, 150, y algunas veces en los fines de semana, pues hasta incluso más, ¿comprende? Pues seguro que este año igual, evidentemente, y nosotros que lo iremos contando, queremos ofrecerles un encuentro previo a lo que llegará en las próximas semanas, y a medida que se vayan acercando esas fechas, el traslado, tal y como apuntamos el día 25 de agosto, y ya el día 30, el inicio de los cultos, de los cultos, con la novena. Pues Aurelio, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote como siempre toda la información, y lo dicho, de todas formas te emplazamos, por supuesto, ya a las próximas semanas para ir abordando con más detalles estas citas. Exactamente, ya a final de semana o a principios de la próxima, que ya sería, a final de semana que viene o a la próxima, que ya sería la semana del traslado, pues ya podríamos entrar a antena y más o menos tener todo ya definido y aclarado, y los que van a cantar y lo que sí, ya podríamos dar una más exacta información de todos los cultos, porque ahora se sabe quién va a cantar ya del voto, se sabe quién va a cantar, pero vamos, todavía está todo, como te he dicho, apuntado en papel, he hablado con las personas, pero ya en estos días pues ya empezamos a hablar y de los colectivos que van a asistir a la novena, y ya empezamos a hablar y ya empezamos a definirlo todo y a dejarlo todo, porque también hay que comprender que estos días son días festivos para Ubrique, son el 50% o 60% de los ubriqueños están de vacaciones, y cuando hablamos con uno le falta otro, y cuando hablamos con el otro le falta el otro, ¿se comprende? Entonces hay que esperar ya la semana que viene, que ya prácticamente está todo el mundo aquí durante nuestras vacaciones, y ya nos volvemos a poner las pilas otra vez de nuevo y a dejarlo ya todo cerrado y todo aclarado. Pues en la fecha, en cualquier caso, la hemos anticipado de esos cultos. Aurelio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted y a vuestra entera disposición. Buenos días. Buenos días.